Entonces hay hermanos que solo miran, pasó tal y tal cosa, y lo empiezan a repetir, y eso, por lo menos a mí, me muestra de que sí hay un problema de simpleza entre los cristianos. Hay un problema de simpleza. Pero que Dios, a través de la Santa Cena, a través del bautismo con el Espíritu Santo, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, quiere liberarnos a nosotros. Amén, hermano, me está escuchando. Quiere liberarnos a nosotros para que nosotros no seamos simples y tampoco seamos de la gente que carece de entendimiento, de inteligencia o de conocimiento, como se puede traducir ese verso. Entonces, pero habíamos dejado pausado el tema de los que son desechados. Recordémonos, hermano, que la Biblia nos deja ver de que hay gente que es desechada. Puede ser que sean desechados ahorita, mientras están en vida, pero para mí lo más difícil es que hay algunos que van a ser desechados ya después de haber muerto. Eso es terrible, hermano. Porque mientras nosotros estamos vivos, tenemos la oportunidad de buscar el arrepentimiento y de ponernos a cuentas con Dios, que nos perdone y que nos lave con la sangre de su Hijo Jesús todos nuestros pecados. El problema es que hay algunos que al final, ya muertos, dice la Biblia que cuando se presentan delante del Padre o delante del Cordero y dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y viene el Señor y le dice, apártense de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Ahí, hermano, ya no van a poder hacer nada más. Porque después de muertos, hermano, ya no se puede hacer nada más. Ya pues dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio. Hermano, para mí, cuando yo pienso en este tema y me viene a la mente esas personas que ya muertos se presentan delante del Señor y los desechan, eso sí es, como decía el apóstol Pablo, para suplicarle al Señor que tenga misericordia de nosotros, para que no vaya a ser que, habiendo sido heraldos, habiendo sido soldados, seamos descalificados, hermano. Entonces, debemos nosotros de poner mucha atención a esto de los que van a ser desechados, para que nosotros no seamos desechados, hermano bendito. Amén, amén. No debe ser que estemos bien contentos, hermano, como aquellos muchachos, ¿verdad? Bueno, me imagino yo que no estudian, y cuando les preguntan, ¿y cómo te fue en el examen? Estaba fácil, dice. Y cuando le dan la nota, cero sacaron, ¿verdad? Estaba bien confiado de que iba a ganar y cero. Que nosotros no seamos así, hermano, que estemos viviendo una vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando nos presentemos delante del Señor, seamos desechados. Porque eso va a pasar a mucha gente, que van a ser desechados. Y si estamos hablando de esto, es porque el Señor no quiere que nosotros seamos desechados, sino que quiere el Señor que nosotros seamos galardonados. En esta época, hermano, que en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, que yo veo cómo los cantantes famosos son una herramienta bien efectiva para confundir a la gente. Cantantes, no sé cómo decirle, no sé si decirle pseudocristianos, pero que son una herramienta bien poderosa para engañar a la gente. Por ahí está ese cantante, no sé si decirle hermano o no hermano, aunque no depende de mí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros no tenemos la capacidad de decir quién es trigo y quién es cizaña, enseñándole a las ovejas de él que es lícito celebrar Halloween. Y la gente le aplaude. Esa es la cosa, es que él lo diga, pues él está mal. Pero que la gente le aplauda aprobando lo que él está diciendo, eso está peor. pero es, como dirían algunos, más peor aún, que hay un montón de gente, volvamos otra vez al tema anterior, de cristianos simples, que le creen más a ese, a esos personajes que a lo que dice la Biblia. Y lo terrible es que en algún momento, cuando cada uno de nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor, debemos tener cuidado de que no vayamos a sufrir pérdida. Amén. Amén, hermano. Entonces, sigamos con esto de los desechados. Vamos a ver, habíamos quedado en, ¿dónde está este verso? Lo acabo de ver yo, pero hice algunos cambios y creo que en lugar de ordenar, desordené todo. Aquí está. En este. Les digo que, bueno, si quieren hagamos un breve comentario de este. Mas en vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Entonces son pensamientos y criterios de hombres que los vuelven doctrinas adentro de la iglesia del Señor. Amén, hermano. Mandamientos de hombres que los vuelven doctrina y que entonces hacen a un lado la palabra de Dios y empiezan a establecer las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo he empezado a leer algo, no le digo que he investigado de fondo, algo he empezado a leer, pero sí en base a documentos acerca de algo que le llaman la teología de las misiones. Y en esa teología de las misiones, la gente se preocupa más por el bienestar social de la gente y de la sociedad, valga la redundancia, que por la salvación de las almas y la restauración y la liberación. Entonces, investigando, llegué hasta un sitio de un seminario teológico de Centroamérica, ¿verdad? De aquí de Guatemala, en donde hay una persona que escribiendo de eso, empieza su exposición diciendo de que no existen apóstoles. Y después de desechar de que no existen apóstoles, desechar a los apóstoles, empieza a plantear su teoría sin ningún versículo de la Biblia. Ese es un ejemplo de cómo nosotros los cristianos podemos cometer el error de establecer nuestros propios preceptos y desechar la palabra de Dios. Como tanta gente que dice que no hay 5 ministerios, pero si se les pregunta por qué, no saben explicarlo, solo porque les da la gana decir que no hay 5 ministerios. O como he preguntado yo a gente que no cree acerca de los dones, y yo les digo, ¿no crees en los dones? Bueno, explícame en base a la Biblia por qué decís de que no existen los dones del Espíritu Santo. Entonces, no tienen argumentos, sencillamente su tradición, su doctrina le enseñó a él de que no habían dones, entonces desecha los dones. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Lo que dice la Biblia. Enseñan enseñando doctrinas que son preceptos de hombres, desechando la palabra de Dios. Porque dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, como los bautismos de los jarros y de las copas, y otras muchas cosas semejantes a estas hacen. El Señor ya no quiso hacer una lista de todas las cosas que ellos hacían, solo dijo una, el bautismo de los jarros, bueno, dos, y de las copas, y después ya no siguió diciendo. Y entonces viene el verso 9 y les dice, admirablemente desechan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Gracias, hermanas. Admirablemente desechan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser desechados por Dios? Los que desechan los mandamientos de Dios. Los que desechan los mandamientos de Dios, ellos van a ser desechados. Por ejemplo, ahorita en el mes pasado que hubo un gran escándalo aquí, que ya no, ya, si se dio cuenta, ya no pasó nada más, aunque no ha cambiado nada, y no ha pasado nada más de así de amotinación de gente porque era pura manipulación. Pero hubo un montón, hubo hermanos que empezaron a compartir el versículo, no robarás. El mandamiento, dice, un mandamiento, no robarás. Sí, pero no solo es un mandamiento. También dice, no te harás ídolos. También dice, no matarás, no mentirás. Son 618 mandamientos. Entonces, el problema es, hermano, que nosotros debemos tener cuidado de no estar desechando los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos. Para nosotros toda la Biblia, hermano, es válida, toda la Biblia es vigente y toda la Biblia tenemos que creerla y ponerla por obra, aunque hay versículos que necesitan ser explicados, ¿verdad? Pero aquí hay un peligro. Los que desechan los mandamientos de Dios, ellos mismos van a ser desechados. Ahora aquí, Lucas 7:28, les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Quiénes fueron los que se bautizaron? El pueblo y los publicanos, los peores de la sociedad, a los ojos de la sociedad, fueron los que se bautizaron. Y los peores a los ojos y los mejores, entre comillas, a los ojos religiosos, no se bautizaron. Dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el designio de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, en este de Marcos 7:9, los que desechan los mandamientos de Dios, ellos van a ser desechados. Y en este, los que desechan los designios de Dios para ellos, ellos van a ser desechados. Y aquí me llama la atención porque lo que ellos tenían que haber hecho era bautizarse, pero no les dio la gana bautizarse y no se bautizaron. Entonces, a mí me llama la atención de cómo estos fariseos y estos intérpretes de la ley lo que querían era llevar la contraria. Había que bautizarse, ellos no se bautizaban. Pero mire, hermano, a mí me llama la atención esto, porque eso fue un pensamiento que ellos tuvieron. O sea, en su mente ellos razonaron y llegaron a la conclusión de que no se querían bautizar y no se bautizaron. Sin embargo, oígame, hermano, sin embargo, ese razonamiento y ese pensamiento había sido influenciado por las tinieblas. Amén, hermano. Había sido influenciado por las tinieblas y ellos ni se dieron cuenta. Ellos no se dieron cuenta que era un pensamiento de parte de las tinieblas que les llegó a su mente. Ellos no se dieron cuenta, hermano. Y ellos razonaron y llegaron a esa conclusión, pero esa conclusión era de parte de las tinieblas, como cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, no te acontezca esto, que tú seas crucificado. Eso fue influencia del diablo. Pero ¿cómo se concibió en la mente de Pedro? Él razonó y llegó a esa conclusión. Entonces, hermano bendito, ¿de qué forma, hermano, nuestros pensamientos van a ser preservados de que el enemigo no nos esté influenciando a través de la palabra de Dios? Y el asunto es que entonces ellos, cuando llegaron a su propio razonamiento, dijeron, no nos bautizamos. Sin embargo, lo que ellos estaban haciendo era desechando, óigame, hermano, desechando los designios de Dios. ¿Por qué? Por llevar la contraria. Entonces, hermano bendito, debemos nosotros ser cuidadosos. Amén. Dios nos ha dado nosotros inteligencia, nos ha dado la Biblia, nos ha dado el discernimiento del Espíritu Santo, hermano, para que nosotros, en base a la Biblia, en base al discernimiento de que el Espíritu Santo nos da, hermano, evaluemos si las cosas son de Dios o si no son de Dios. Porque mire, en algún servicio de estos platicamos de que nosotros debemos ser obedientes. Yo, por ejemplo, debo sujetarme a las directrices que me da mi pastor, o que sí que me da mi pastor, ya sea personal o que lo da todos los pastores. Yo debo sujetarme, hermano. Y también hemos platicado de que como congregación las ovejas deben sujetarse, pero no es una obediencia ciega, como ha pasado en otros lugares, hermano, en donde la gente tiene una obediencia ciega y a las ovejas se le pide que hagan cosas que van en contra de la Biblia. Y entonces su capacidad de analizarse la bloquearon, porque ellos deberían decir, no, esto no está de acuerdo a la Biblia, esto sí no lo hago. Pero como tienen una obediencia ciega, lo hacen incluso desobedeciendo a Dios. Pero por eso es que tenemos razonamiento, entendimiento, la palabra de Dios y el discernimiento. Porque cuando las cosas sí son de Dios, hermano, obedezcamos. Cuando las cosas sí son de Dios, obedezcamos, hagamos caso. No cometiendo el error de estos fariseos y de estos intérpretes de la ley que, por la pura gana de llevar la contraria, no se bautizaron. ¿Y qué pasó? Ellos desecharon los designios de Dios. ¿Y qué les pasó? Dios los desechó a ellos. Por la pura gana de llevar la contraria. Hermano, es como estos fariseos y estos intérpretes de la ley. La Biblia dice, hermano, que a donde Jesús iba, ahí habían fariseos y escribas. A donde Jesús iba, ahí iban fariseos y escribas. ¿Y quiénes eran los que más preguntaban? Los fariseos y los escribas. Incluso cuando el Señor Jesús empezó a hablar de que él iba a sufrir e iba a morir, a los únicos que no se les olvidó fueron a los fariseos, a los ancianos y a los escribas. A los discípulos sí se les olvidó, pero a estos no. Pero era la pura gana de llevarle la contraria a Jesús. Cuando el Señor sanaba, hermano, mire esos que hipócritas, cuando Jesús sanaba en día sábado, ¿qué eran lo que decían estos feos? Vengan y sean sanados durante 6 días de la semana, pero en el día séptimo hay que reposar. Entonces venía el Señor y le decía, ustedes son unos hipócritas, le decía, porque cuando ustedes miran en día de reposo el buey de un hermano, de algún su hermano que está embarrancado, lo sacan. ¿No era lícito hacer misericordia a una hija de Abraham? Entonces, la práctica, óigame hermano, la práctica ya así común de estos fariseos y estos intérpretes de la ley era llevar la contraria. Y llevando la contraria, cometieron el error de desechar los designios de Dios. Y la consecuencia fue que ellos mismos fueron desechados. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto yo, hermano? Porque nosotros debemos de examinarnos a cada uno de nosotros mismos. A ver si alguien, tal vez no usted, tal vez el que está sentado a la par suya, ¿verdad? Tal vez alguien tiene la costumbre de llevar la contraria. Y que por error esté desechando los designios de Dios y entonces vaya a ser desechado. Entonces aquí hay que examinarse, hermano. Pregúntele al que está a la par suyo, hermano, y usted siempre lleva la contraria, hermano. Pregúntele al que está a la par suya. Y usted siempre lleva la contraria, hermano o hermana, dice. ¿Qué le dijo? No le contestó. Si el hermano o la hermana es sincero o sincera y le dijo que sí, entonces en el nombre de Jesús, hermano, eso tiene que dejar de hacer. Tiene que dejar de hacerlo. Amén. De llevar la contraria en las cosas espirituales. Amén. Porque si, por ejemplo, a usted, en donde usted trabaja, le piden consejo a uno de sus compañeros, una de sus compañeras que se gustan ellas y se quieren ir a vivir juntas, y usted siempre le dice no, No, no, ahí usted sí está en los designios de Dios, porque está de acuerdo a lo que dice la Biblia. El problema de estos fariseos y de estos intérpretes de la ley era que llevaban la contraria a los designios de ¿quién? ¿A los designios de quién? De Dios. Amén. A los designios de Dios. Porque los que llevan la contraria, entonces, o los que desechan los designios de Dios, ellos van a ser desechados. Amén. Mire este pues. El que a ustedes oye, ¿a quién oye? A mí me oye, dijo Jesús. Trasladémoslo a este tiempo. El que nos oye a nosotros, cuando nosotros les predicamos el Evangelio, indirectamente, ¿a quién está oyendo? A Jesús, a Dios, ¿verdad? Entonces, mire, eso se llama, oiga hermano, eso se llama delegaciones. Eso se llama delegaciones. En donde Dios nos está delegando a nosotros ser la luz del mundo, y si alguien nos desecha a nosotros, entonces está desechando a Dios. Eso es una delegación. Y de eso tenemos que platicar, aunque aquí lo que estaba pasando en Lucas 10:16 es desechar. Pero este principio de delegación es el que tenemos que enseñar más aquí en la iglesia, porque por lo menos yo como pastor no puedo hacer todas las cosas. Entonces hay hermanos que yo he delegado para que me ayuden en diferentes cosas. Entonces yo le digo a un hermano, mira hermano, o mira hermana, haga tal y tal cosa. Si yo le digo a un hermano o a una hermana, díganle a los hermanos que ahora esto se va a hacer así, sí, de esta forma. Entonces los hermanos obedientemente oyen la instrucción, y cuando ellos trasladan la instrucción, hay personas que dicen, ay, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Entonces ellos están, aunque al que no le hicieron caso o le hicieron caras, ¿verdad? O solo se dieron la vuelta y lo dejaron con la palabra en la boca, fue al hermano o la hermana, lo están haciendo conmigo. Y no lo están haciendo conmigo, sino que lo están haciendo con Dios. Esas son delegaciones. Por eso es que nosotros tenemos que aprender muchas cosas del Evangelio, hermano. Muchas cosas. Porque tal vez en la casa, en la casita, habían algunos hermanos que estaban acostumbrados a no hacerle caso al hermano mayor. ¿Acaso vos me estás dando de comer? Pues le decía. Si vos no sos mi mamá, vos no sos mi papá, entonces no te hago caso. Entonces no aprendieron a respetar las delegaciones. Y ya cuando llegan al Evangelio, hay que enseñarles a respetar las delegaciones. Por ejemplo, cuando viene Samuel y se queja con el Señor, dice, Señor, mira, el pueblo no quieren que yo siga siendo juez. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No te desecharon a ti. ¿A quién habían desechado? A Dios. Entonces, hay un problema. Hay otro de los problemas que hay en el cuerpo de Cristo, es el no respetar las delegaciones o el no reconocer las delegaciones. Entonces, dice aquí, el que a ustedes los oye, a mí me oye. Y al que ustedes, oiga, y el que a ustedes desecha, ¿a quién desecha? A Dios desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mire esto, qué tremendo. Amén. Entonces, hermano, mire, la instrucción puede ser dada. Óigame pues, hermano, óigame esto, por favor. La instrucción puede ser dada, hermano, a través de un hermano que tal vez ni sabe hablar, ¿verdad? El hermano no sabe hablar, pero lo delegaron. Y a la hora que viene el hermano y le da la instrucción a la ovejita, si la oveja, oiga, a la que se le dio la instrucción, dice, pero ¿y este hermano qué me va a enseñar a mí? Si ni siquiera hablar sabe. Está desechando al que le dio la instrucción, está desechando al ministro, está desechando a Jesús y está desechando al Padre. Amén. Amén, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Es como que supóngase que ahorita pues no está pasando, pero imagínese que hubiera tres muchachos que suben allá al segundo nivel y empiezan a contar chistes y va a reírse, ¿verdad? Y que yo le digo a alguno de los hermanos, mira, decirle a los hermanos que bajen y que oigan el mensaje. Sube el hermano y vuelve a bajar y aquellos se siguen y siguen ahí, va a contar chistes y va a reír. Entonces desecharon al que yo envié, me desecharon a mí, desecharon a Jesús que me envió a mí y desecharon al Padre que envió a Jesús. Entonces es bien peligroso, hermano. Es bien peligroso, mire, cuando uno no sabe, pues uno no sabe, ¿verdad? Cuando uno no sabe, no sabe. O cuando le enseñaron mal a uno, hermano, tiene que venir una corrección y después enseñarle bien. Es doble trabajo. Cuando a alguien le enseñaron mal, es doble trabajo. Pero ya cuando nos enseñaron y nos han enseñado bien, y hay alguna que otra persona que de todos modos no lo quiere hacer, hermano, está en un grave peligro. Y está en el grave peligro de que lo desechen, porque él o ella están desechando. ¿Está escuchando? Y no me lo estoy inventando yo. Aquí está claro. El que a ustedes oye, a mí me oye. Y al que ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mire qué tremendo esto. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros debemos aprender es a reconocer autoridad, a reconocer delegaciones. Amén. Como mire, hermano, parte de la preparación de nosotros, de todos nosotros, parte de la preparación de nosotros y la forma en como nosotros vamos a ir siendo forjados, óigame, hermano, la forma como tu carácter va a ir siendo forjado para que tu carácter, para que tengas un buen carácter, hermano, y que puedas afrontar las adversidades y que las adversidades no te destruyan, es a través de problemas. Es a través de problemas, hermano. La forma como tu carácter va a ir siendo formado es a través de problemas. No que te los busques tú, ¿verdad? Sino te los van a llegar a regalar ahí los problemas. Pero tu carácter va a ir siendo probado, va a ir siendo formado. Pero recuerdo yo que ni bien me habían enviado a mí y a mi esposa y a mi hija Doda a pastorear. Habían hermanitos que decían, ¿y este qué me va a enseñar a mí? Y este mocoso, decían, ¿verdad? Pero ya no tenía mocos yo, ¿ah? ¿Qué pasó? Se fijaron en la persona. Aunque tal vez la persona no llenaba los requisitos de las expectativas de ellos, se fijaron en la persona y desecharon a la persona. Y al desechar a la persona, desecharon al que me envió. Y a mí me envió mi apóstol y desecharon a Jesucristo, desecharon al Padre. Es tremendo eso, hermano. Por eso le digo, hermano, hay muchas cosas que corregir en el cuerpo de Cristo. Y una de esas cosas que hay que corregir es las delegaciones. Porque puede ser que alguien esté desechando a algún ministro y entonces, vamos al final, está desechando al Padre. ¿Y qué le va a pasar? Lo van a desechar a ellos. Es como, por ejemplo, cuando Samuel acababa de ungir por rey a Saúl. Dice la Biblia que hubo algunos perversos que dijeron, ¿y cómo nos va a salvar este a nosotros? Se dieron la vuelta y se fueron, dice, y Saúl los oyó. Pero se quedó callado, no dijo nada. Desecharon ellos a Saúl y Dios los desechó a ellos. Amén. Amén, hermano. Amén. Por eso nosotros debemos ser espirituales y no y no fijarnos tanto en el exterior de las personas, sino que en lo espiritual, en lo espiritual, en lo espiritual. Porque a veces, por ejemplo, tal vez yo delego a algún hermano, alguna hermana para enseñar o para predicar. Entonces, en ese momento no estoy predicando yo, pero sí lo delegué yo. Ya si se echa chanfles, pues ahí tengo que corregir los chanfles yo, ¿verdad? Pero hay algunos hermanitos o algunas hermanitas que dicen, pero el hermano ni hablar, ¿sabes? Mire cómo dice, pues, escuincla, es, aiga, algotro. Y entonces, ¿qué están haciendo? Desechan la delegación, desechan a Dios y... Hay que tener cuidado, hermano, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Amén. Para que no cometamos el error nosotros de estar desechando las delegaciones de parte de Dios. Y entonces nosotros seamos desechados. Dios no nos quiere desechar a nosotros. Amén. Dios no nos quiere desechar a nosotros. Entonces, si nosotros no queremos ser desechados, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer la autoridad de los ministros, reconocer la autoridad de las delegaciones. Amén. Amén, hermanos. Mira este otro. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. ¿De quién está hablando ahí? De Moisés. Lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés pensó que el pueblo, valga la redundancia, iba a pensar de que era a través de Moisés que Dios los iba a liberar. Sí, iba a ser así, pero no en este momento. Iba a ser 40 años más tarde. Pero sí, Dios había escogido y Dios había delegado, Dios había designado a Moisés para liberar a Israel. Entonces vino Moisés, cuando vio que Dios dos se estaban peleando, llegó cuando un egipcio estaba, cuando un egipcio, verso 24, estaba golpeando a un israelita, se echó al egipcio, lo metió bajo tierra, al siguiente día llegó a ver y habían dos hermanos que se estaban peleando, y lo que dice aquí, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Aquí hay unas cosas bien tremendas. Número uno. Otra vez. Número uno, poner la mirada en el exterior de la persona. Poner la mirada en el exterior de la persona. Fíjense que, pues a mí, mi pastor siempre me enseñó que uno debe de respetar a los ministros. Esa fue la enseñanza que yo recibí por 25, no sé cuántos años. Respetar a los ministros. No solamente a él, sino que a todos los ministros. A todos los ministros hay que respetarlos. Pero una vez se añadió a la misión un hermano, pastor, que si no recuerdo mal tenía como 17 años. Entonces, cuando los hermanos lo miraban, le decían, el pastorcito, le decían. Y el pastorcito. Cuando el apóstol lo oyó, dijo, hermanos, él no es pastorcito, él es pastor. Entonces, corrigió. ¿Por qué? Porque la gente miraba al exterior. Ah, es que a mí no me parece, a mí no me parece que sea pastor él. ¿Y por qué? Es que ya tiene 90 años, muy viejo es. Es que a mí no me parece que sea pastor, ¿por qué? Porque mire los zapatos, los tiene rotos. Es que a mí no me parece que él sea pastor, ¿por qué? Porque no tiene carro, anda en camioneta. Entonces la gente empieza, por alguna razón, empieza a fijarse en las cosas que no se tiene que fijar. Y entonces desecha al que Dios colocó. Y eso fue lo que, óigame pues, y eso fue lo que pasó aquí con Moisés. Ahora hay otro elemento aquí bien importante, que Moisés había cometido un error. ¿O no había cometido error Moisés? Sí había cometido error, porque había matado a un egipcio. Entonces, y yo quiero aquí hacer la distinción que no me estoy refiriendo yo a cometer pecado y que de todo modo la gente no diga nada, sino que hay errores. ¿El error de Moisés cuál era, hermano? ¿Cuál era el peor defecto de Moisés? Su carácter. Entonces, Moisés se enojó y mató a un egipcio. Entonces, ese es el otro asunto, hermano. Óigame, ese es el otro asunto, que hay hermanitos que le conocen bien, bien los pies de barro a los ministros y los desechan. Pies de barro del pasado, ¿verdad? O tal vez del presente, pero conocen los errores del pasado del ministro y entonces lo desechan. Es tremendo esto, hermano. Es tremendo, por eso es que, aunque el ministro también tiene que estar en un proceso de restauración y de liberación, el hecho que haya una persona que sea pastor no significa que sea perfecto, hermano. También está en proceso de perfección. El asunto es que entonces este rechazó a Moisés, ¿por qué? Porque le conocía sus defectos, no pecados. Óigame bien, no pecados. No pecados. Parte es una cosa y aparte es otra. Yo estoy hablando de defectos, no pecados. Porque el pecado sí hay que denunciarlo, hermano. Hay que denunciar el pecado. Incluso la Biblia dice que si alguien conoce el pecado de otra persona y no lo dices, se hace partícipe. Yo estoy hablando aquí de gente que conoce los defectos y rechaza. Y rechaza a las delegaciones de Dios. Y entonces corre el peligro de también ser desechado esa persona al desechar a la delegación de Dios. Amén. Aquí otra vez viene eso, ¿verdad? Se pone un hermano que... Yo he conocido hermanos, fíjese hermano, que me impresionan a mí. Yo he conocido empresarios así, tal vez millonarios, que cuando han llegado allá a Ebenezer les dan privilegio de servidores, de cuidar carros, y ahí van los hermanos a cuidar carros. Bien obedientes. Pero también hay otros que cuando le miran la planta al delegado no le hacen caso. ¿Y cómo le voy a hacer yo caso a este hermano que ni siquiera ganó sexto primaria? Y yo, hermano, que me gradué en la Universidad de Harvard. No, hermano. Hay de los dos casos. Porque ponen la vista en lo exterior. Hermano, mire cómo somos, cómo, tal vez no nosotros, ¿verdad? Oh, esos no vinieron hoy. Es solo para que quede registrado aquí en las predicaciones de aquí en la iglesia, ¿verdad? Sí. Sí, hermano. Y la verdad, tal vez a veces el hermano, tal vez no ni siquiera ganó la primaria, pero Dios lo delegó. Amén. Como la moda de ahora en algunos sectores evangélicos, ¿verdad? Que desechan a las personas si no es licenciado en teología o si no tiene algún doctorado en teología, aunque todo lo que aprendieron, tal vez la mayoría, no sirve. Pero desechan a los ministros de Dios. Pero bueno. Y entonces Dios los puede desechar a ellos. Mira este otro. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, ¿qué dice ahí? No quisieron obedecer, sino que ¿qué? Sino que le desecharon en sus corazones, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces, ¿cómo se puede desechar a alguien, hermano? ¿Cómo se puede desechar a un ministro, a una delegación? ¿Cómo se le puede desechar? No obedeciendo. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cómo se desecha a un ministro? ¿Cómo se desecha a una delegación? No obedeciendo la instrucción que se está dando. Entonces Dios había puesto a Moisés, hermano. Mire, hermano, este Moisés sí sufrió cosas bien tremendas, hermano. Porque en varias oportunidades los israelitas lo querían matar a pedradas. Querían matar, hermano. ¿Y qué mal les había hecho Moisés a ellos, hermano? Nunca les hizo ni un mal. Pero solo porque Dios es poderoso lo libró varias veces de que lo mataran a pedradas. Entonces, aquí otra vez, hermano, es bien interesante ver que son muchos los versos, hermano. Son muchos los versos. En donde la Biblia nos enseña que el pueblo desechó la autoridad y entonces ellos también fueron desechados. No, cuando Moisés le dijo, miren, cuando Moisés mandó a los 12 espías, mandó a 12 espías, hermano, que no eran gatos, sino que eran príncipes del pueblo, los mandó a supervisar la tierra. Cuando regresaron delegados y dieron el reporte, 10 de ellos dieron un mal reporte y 2 dieron un buen reporte, porque tenían que ir a conquistar la tierra. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? No vamos. Vamos, porque el Señor dijo que nos iba a dar la victoria. No vamos, y no fueron. ¿Y qué les pasó? Ellos fueron desechados. Toda esa generación fue desechada, dice la Biblia. Como nación, Israel no fue desechado, pero esa generación sí fue desechada, porque cuando se murió el último, que tenía una edad para ir a la guerra, cuando se murió el último, Dios le habló a Josué, y le dijo, ahora ya puedes ir a conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque esa generación que desechó la instrucción de Dios a través de Moisés, ellos fueron desechados. Amén, hermanos. Entonces, debemos nosotros de examinarnos cómo está nuestra situación, si estamos desechando o no estamos desechando. Y una seña, si alguien está o no está desechando, es si obedece o si no obedece. Amén. Amén, hermano. Amén. Tenemos que examinarnos nosotros. ¿Cuántas veces nos tienen que decir las cosas a nosotros? ¿Una vez? Si se le dicen una, dos, tres, ahí está. Pero si se dicen 4, 5 y alguien no obedece, hermano, tiene que pedirle al Señor que lo ayude y que lo cambie. Porque eso no es de Dios. No es de Dios. Si el mismo Señor Jesucristo, hermano, aprendió obediencia. Jesús, que es Dios. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Mira este otro. Ya vamos a ir terminando, hermano. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire qué tremendo, hermano. ¿Cómo se hacía para que todos oyeran? Tenía que haber sido algo sobrenatural, hermano. Para que toda la gente pudiera oír. Usted sabía, hermano, que en el agua se movilizan más, de forma más eficiente la voz, porque son ondas, ¿verdad? Son ondas que van así. Y cuando está el agua se transmiten mejor. Por eso era que Jesús, cuando enseñaba, buscaba a veces el agua y se alejaba un poco de la orilla, así cuando él hablaba, todos lo podían oír. No es casualidad. Tampoco es casualidad que, por ejemplo, cuando el Señor empezó a crear todas las cosas, una de las primeras cosas que hizo fue que saliera la luz. Porque las plantas necesitan de la luz del sol para poder hacer la fotosíntesis. No es casualidad, nada es casualidad. El asunto es que entonces era un montón de gente, ¿verdad? Pero viéndolo, dice, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, oiga hermano, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué desecharon ellos entonces? La palabra de Dios. ¿Quiénes desecharon la palabra de Dios? Los judíos. Entonces, hermano, mire, pues en el transcurso que yo he tenido de ser cristiano, he conocido a personas, hermano, que por alguna razón que yo no logro a veces comprender, les gusta tener amigos que desechan la palabra de Dios. Desechan la palabra de Dios. Dice que hace muchos años, incluso en internet se forman comunidades, ¿verdad? Comunidades para, qué sé yo, para programar de esta cosa, para programar aquí, para diseño gráfico, y ayudan. Entonces yo quería aprender a programar en internet, me metí a una de esas comunidades que era por correo electrónico, y sí aprendí. Pero me tuve que salir porque la gente ahí era bien blasfema, hermano. No atacaba la idolatría, de esa idolatría vulgar que hemos platicado, de bulto y toda la cosa, pero sí atacaba el evangelio. Entonces yo estaba aprendiendo, pero me tuve que salir porque para mí no era correcto de alguna manera tener comunión, aunque hubiera sido una comunión digital con personas que eran opuestos al evangelio. Y ese es uno de los errores, hermano. Es uno de los errores a veces del cristiano que considera amigos a gente que son enemigos del evangelio. Enemigos del evangelio. Que cuando les hablan del Señor, empiezan a decir blasfemias, como dice aquí, a contradecir y a decir blasfemias, hermano. Mire, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Y usted, hermano, nosotros tenemos que evangelizar. ¿Usted evangeliza, hermano? ¿Sí evangeliza o no evangeliza? Aunque sea a Firulais, empiece evangelizando ahí, tal vez se convierte, ¿verdad? Cuando usted mire llorando a Firulais, es que ya puede. Ya está llorando Firulais, entonces sí, ya puedo ir a evangelizar. Cuando usted se encuentre con personas que atacan el evangelio, no los vaya a maldecir. Pero tal vez va a ser otro momento en que usted le va a poder hablar. Pero si hay personas que tienen por costumbre atacar al evangelio, es mejor que usted no le hable, porque tal vez otra persona sí va a tener la unción y el rema para hablarle y evangelizar. Amén. Amén, hermano. Entonces, aquí hay otra cosa. Hay gente que desecha la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas, hermano, que cuando uno los evangeliza, se quedan callados y están oyendo. Pero también hay otras personas que cuando usted los evangeliza, se van. Se va y usted le, tal vez llegó la vecina suya, ¿verdad, hermano? Que no es una ninguna hermana, ¿verdad? Otra vecina. Mire, doña Chonita, viera que tengo un problema. ¿Y qué le pasó? Mire, mi esposo me pateó. Y cuando se le mira aquí, aquí dice Nike, dice, ¿verdad? En la espalda de la gran patada que le dio la esposa, así. Y entonces usted le empieza a hablar del Señor, que el Señor Jesús la ama, que quiere perdonar sus pecados, que la quiere salvar, que le quiere dar vida y transformarle su existencia. Y viene la señora y dice, ah, no, si yo no necesito. No necesita, y bien pateada la dejaron. Pero evangelicemos. El asunto es que nosotros tenemos que evangelizar, porque tal vez una persona, cuando nosotros le hablamos, no quiso, pero puede ser que Dios use a otro para que se convierta. Pero si a nosotros nos hace clavo, entonces hay que evitar los clavos, ¿verdad? Amén. Pero evangelicemos. Evangelicemos. Y tampoco nosotros cometamos el error de desechar la palabra de Dios. No hay que desechar la palabra de Dios. Mire este. Para mí este es uno de los más terribles, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Dónde está el amor de Dios? En que se entregó a sí mismo por mí. El amor de Dios no está en darle de comer a la gente, hermano. Eso, hermano, hasta el enemigo le da de comer con tal de que la gente no se vaya. El amor de Dios está en que Jesucristo vino y nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí está el amor de Dios. Y el verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Entonces, ¿qué otra bendición o virtud de Dios puede desechar la gente? La gracia de Dios. Para mí, hermano, como le digo, esta es una de las peores de lo peor que puede desechar la gente. Si alguien desecha la gracia de Dios, ah, hermano, va camino a la perdición. Entonces, hay gente que puede desechar la gracia de Dios. Mire, hermano, nosotros sin la gracia de Dios estamos perdidos. Estamos, ¿sabe por qué? Porque antes de que nosotros alcanzáramos la gracia de Dios, antes de que nosotros alcanzáramos la misericordia de Dios, Dios nos envió de su gracia. Óigame, hermano, por favor, póngame atención. Antes de que nosotros alcanzáramos la misericordia de Dios, Dios nos dio algo que se llama gracia. Primero viene la gracia y después viene la misericordia. Entonces, si alguien desecha la gracia de Dios, mucho menos va a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cómo alguien puede desechar la gracia de Dios? ¿Sabe cómo alguien puede desechar la gracia de Dios? Queriendo ser justificado por sus obras. Amén. Cuando alguien piensa que por sus obras merece la misericordia de Dios, está desechando la gracia. Y ayer también estaba buscando un coro, hermano, porque en inglés hay unos negritos hermanos nuestros evangélicos que cantan un coro que se llama Cristo lo pagó todo. Ya solo con el título dices, está bonito. Y lo empecé a buscar en español, solo que en español era otra. No era el mismo, pero decía, y a Cristo lo pagó todo. Qué hermoso ese coro de él. Porque nosotros no estamos aquí, hermano, no porque seamos buenos. Estamos aquí porque éramos malos. Estamos aquí porque éramos lo peor del mundo. Amén, hermano. Hay algunos que tal vez tuvieron la gran bendición de que nunca. Hay algunos hermanos que tuvieron la gran bendición de que nacieron en un hogar cristiano. Digo la gran bendición porque, mire, hermano, estar en el mundo es de lo peor que le puede pasar a uno, hermano. Y entonces, como nacieron en un hogar cristiano, y bendito sea Dios, desde pequeños han ido a la iglesia, y hubo una edad en que Jesucristo les fue revelado y recibieron a Jesús, pueden cometer el error de pensar de que no necesitan ni arrepentimiento. Y ese error es desechar la gracia de Dios. Y el que desecha la gracia de Dios, hermano, no alcanza ni la misericordia de Dios. Mire lo que dice aquí. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? ¿A dónde dice aquí, hermanos? Si se mira bien, todavía hay que mejorar aquí esto. Ahí está. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde dice ahí la Biblia? ¿Al trono de qué? ¿De qué? ¿De qué? Repitámoslo otra vez. ¿De qué? De la gracia. ¿Para qué? Ahí está, se da cuenta. Primero viene la gracia y después la misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Para qué? Para hallar gracia otra vez. Para el oportuno socorro. Entonces, este hermano bendito, mire, nosotros, bueno, tal vez no ustedes, pero en el ambiente cristiano hay algo que sí es verdad, de que en la iglesia romana ellos pretenden salvarse por medio de las obras, pero no tanto por medio de las obras, aunque a sus feligreses pues los engañan que hay que hacer obras, pero realmente lo que esa iglesia hace es que la gente cumpla los ritos de ellos, supuestamente, para ser salvos, aunque no les garantice. Entonces, y aunque se los garanticen, es mentira, nadie se salva ahí. Al contrario, por los ritos de ellos, se van al infierno. A lo que yo quiero hacer la semejanza, hermano, es de que a veces, siendo cristianos, siendo nacidos de nuevo, podemos cometer el error de llegar a pensar que por nuestras obras, oigan, hermano, podemos cometer el error de llegar a pensar que por nuestras obras nos merecemos tal o cual bendición de Dios. Es como aquellos que dicen, no, hermano, es que a mí Dios me bendice porque yo ayuno. Pues si Dios también bendice al que no ayuna. No, es que a mí Dios me usa porque yo oro. Ah, entonces Dios ya no es el poder de Dios, sino que ya es el poder del hermano. Entonces, hermano, es la gracia de Dios. Mire, pues, ¿por qué no nos pasa nada malo a nosotros cuando cometemos pecado? Porque está la gracia de Dios. ¿Por qué no nos desecha Dios a nosotros cuando le fallamos a Él? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que se llama la gracia de Dios, que es, hermano, sobre la cual nosotros estamos metidos ahora, hermano, estamos metidos ahora, y adentro de la gracia de Dios empezamos a recibir la misericordia de Dios y todas las bendiciones de Dios. El problema es que hay algunos, como dice la Biblia, que caen de la gracia de Dios cuando quieren ser justificados por sus obras. Y ahí lo que están haciendo es desechando la gracia de Dios, y entonces, si no se arrepienten, también pueden ser desechados ellos por haber desechado la gracia de Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan. Mire este orden. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿Qué nos dio el Señor primero a nosotros, hermano? Óigame. Mire, pues, es que yo una vez entender eso con razonamiento humano está cardíaco, hermano. Querer entender las cosas de Dios con razonamiento humano está cardíaco porque no. No se puede. Pero una vez me puse a pensar, Señor, ¿y cómo hiciste tú, Señor, para bendecirnos? Para salvarnos a nosotros. Porque los del Antiguo Testamento que creyeron en Jesús todavía están esperando a que sea la resurrección para entonces ellos levantarse. Y después de que ellos se levanten, nosotros vamos a ser arrebatados, dice la Biblia. Pero yo me puse, ¿qué hiciste, Señor? ¿Cómo se te ocurrió este plan para poder salvarnos a nosotros? Entonces me venía a la mente que vino Dios, no lo pensó después de la muerte y la resurrección del Señor. Eso ya lo había planificado desde la eternidad pasada, pero vino Dios y pensó en, yo me ponía a pensar así, en un elemento básico para poder salvarnos a nosotros. Porque, hermano, nosotros, oigan, hermano, nosotros no merecíamos la salvación. A los que les correspondía la salvación eran los israelitas, no a nosotros. Si dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos le desecharon. ¿Quiénes eran los suyos? Los israelitas, nosotros no. ¿Cómo le dijo el Señor a aquella mujer sirofenicia cuando le estaba pidiendo que liberara de demonios a su hija? Dijo, no, yo no le puedo dar el pan de los hijos. ¿A quiénes? A los perrillos. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos miran los israelitas a nosotros? Como perrillos. Algunos como perro salchicha, otros como perro chihuahua, ¿verdad? Entonces, Dios tuvo que hacer algo, hermano, óigame, Dios tuvo que hacer algo para salvarnos a nosotros, pero como nosotros no lo merecíamos, porque no veníamos de la descendencia natural de Abraham, vino Dios y dijo, bueno, les voy a dar de la gracia. Y esa gracia, hermano, es ese factor, hermano, clave, que cuando recibimos la gracia, entonces ya pudimos recibir la misericordia, la paz, la salvación y todas las bendiciones de Dios. Por eso, cuando alguien comete pecado y deja de ir a la iglesia, está desechando la gracia de Dios. ¿Por qué está desechando la gracia de Dios? Porque piensa que su salvación depende de su pecado. Tiene que seguir llegando a la iglesia para seguir recibiendo la gracia de Dios y poder ser liberado y restaurado. Si por favor sube el hermano, la hermana que tiene privilegio del teclado. Y vamos a ver. Dos más vamos a leer. Mire este. Levanta eso, mijo, no lo pongan en el suelo, por favor. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, oiga, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es número uno, vuestra santificación. Que se aparten de fornicación. Número dos, que cada uno de ustedes sepa de tener su propia esposa en santidad y honor. Número tres, no en pasiones de concupiscencia. Número cuatro, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Oigan, si nosotros pusiéramos por obra la palabra de Dios, no andaríamos engañando a nuestros hermanos para que compren algo que tal vez está malo, pero yo se lo quiero vender. O que me lo dé más barato, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Oiga, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a que a Dios. ¿El que desecha a quién? Todo esto, lo que ya dijo antes. El que desecha la palabra de Dios, lo van a desechar. Y con este voy a terminar. Mirad bien, si quieres, toca, mijo. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí hay otra cosa que hace que la gente deseche la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, ahí está. La raíz de amargura, hermano. Las raíces de amargura hacen que la gente no alcance o deseche, digámoslo así, la gracia de Dios. La raíz de amargura. Usted, hermano, ¿habrá alguna raíz de amargura en su corazón, hermano? No un árbol, no. Una raíz. Porque la Biblia dice, una raíz de amargura. Mire, hay algunas personas que no tienen una raíz de amargura, tienen una ceiba de amargura de una vez. Y aquí la Biblia dice, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano, oiga esto, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, oiga, ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque ¿qué? ¿Sí está leyendo, hermano? ¿Sí está leyendo? Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con ¿qué? ¿Qué quería hacer con lágrimas? ¿Qué quería hacer con lágrimas? Los maestros o los discipuladores, ¿qué quería hacer con lágrimas? Los maestros primero, a ver cómo le enseñan a sus alumnos en el colegio, en la escuela, ¿verdad? ¿Qué quería hacer con lágrimas? Los maestros. Quería el arrepentimiento, aquí lo dice. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Se puso a llorar Esaú, pero no alcanzó el arrepentimiento. ¿Por qué no alcanzó el arrepentimiento? Porque ya había sido desechado. Ah, ese fue feo ese Esaú. Ya no hubo oportunidad. ¿Por qué? Porque desechó a Dios, y entonces él fue desechado. Pero ¿cómo desechó a Dios Esaú? ¿Cómo desechó a Dios Esaú? Vendiendo la primogenitura. ¿Cómo desechó a Dios? Cuando él vendió su primogenitura, desechó a Dios, entonces él también fue desechado. Vamos a orar, hermano. Y vamos a pedir al Señor que se apiade de nosotros. Amén. Y que nos ayude para que nosotros no desechemos las cosas de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor. Apiádate, Padre bendito, de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Apiádate de tu pueblo bendito que tú compraste, que tú redimiste para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate, Padre bendito, de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor bendito. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no desechar las cosas que provienen de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, a no desechar todo aquello que proviene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que guardemos tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, para que procuremos ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para que procuremos ponerla por obra, Señor, para poder agradarte a ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Te pido, por favor, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que hagas tú, Padre bendito, por favor, una obra sobrenatural en cada uno de ellos. Haz una obra, Señor, por favor, sobrenatural en el espíritu de cada uno de mis hermanos, Padre bendito. Haz una obra en el espíritu de cada uno de mis hermanos, Señor. Jesús, Padre, Espíritu Santo, haz una obra en el alma de cada uno de mis hermanos, en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, para sacar, para erradicar, para arrancar.